Señores y señores, les voy a hablar de aplicaciones que tienen que ver con internet, por sobre todas las cosas, no tanto tecnología, porque tecnología te digo, nada más. Ya no, te abro el paraguas. Casi herrero, cuchillo de palo. Yo pensaba que traía una notebook espectacular, una Apple. Trajo un papelito. Por supuesto. ¿Y sí? Y agradecer que nos lo escribí a mano. Porque realmente yo creo que hay que apreciar las cosas que son simples y que se puedan utilizar. Y bueno, si no, después están los tuneados como ustedes, pero está bien. Cada uno con lo suyo. Voy a hablar en serio, le voy a hablar de un poquito de lo que tiene que ver con la tecnología o las cosas que se pueden encontrar en internet con respecto a temas específicos que uno puede, no sé, puede utilizar normalmente, como un MP3, por ejemplo. Hoy justamente les traje justamente aplicaciones con MP3. ¿Cuántas veces, y esto creo que uno se va al baño y más o menos tiene esas ganas de hacer, cuántas veces uno quiere que alguien les lea las cosas que tiene? Y no estar leyendo, cansando el ojo, que, loco, no quiero, y todas esas cosas así. Es cierto, es cierto. Normalmente uno puede tener un texto, por ejemplo, un libro que se haya descargado de internet y no quiere estar leyendo o se quiere poner un auricular. Yo me dije los 7 Harry Potter, pero era muy largo para leer eso. Por ejemplo. Entonces, si vos decís, bueno, yo soy una persona ágil, salgo a correr a la costanera y mientras tanto me leo un libro, ajá, claro. Podría, sería ridículo andar con un libro por ahí corriendo. Entonces existe una aplicación muy bonita. Ojo que también sería muy ridículo andar con una notebook corriendo por la costanera, salvo que sea un chompira que acaba de... Hasta te digo. Dice la notebook. Hasta correr con un celular todavía no puede. Evito correr con agenda. Guarda porque la costanera están robando muchísimo. Hay que tener cuidado. Igual. Sí, como loco. Están robando... Sí, yo te puedo nombrar 10 si quieres. Por la duda quedate. Están robando mucho, me dijeron que... Las palmeras, bueno, más importantes. ¿Qué hacemos con el El tema es que se puede... Hay una aplicación que se llama VozMe. VozMe sería VozMe.com. Una página así muy simple, tiene un formulario común y corriente y un enviar. Lo que haces es lo siguiente: seleccionás el texto que vos quieras que te pase a un MP3, ponés qué tipo de voz querés que te hable, por ejemplo, si querés una voz femenina o una voz masculina, y hace un MP3 del texto que vos le ponés, con comas, puntos, todo. Sí. O sea, y un tipo, un locutor, te cuenta lo que vos le hayas puesto, sea cual fuere lo que haya escrito. Pero hablan así tipo cortado, como toda la cosa, o sea, que como te llaman. Claro, como un talk it o... No, tampoco es tipo... Bueno, no, espere, no, que ese papá, claro, no. Pablo Garzotti no te cuenta. Todo el mundo vio el video de Mises sobre los flogger y demás en YouTube. ¿Eso es? Ese tipo de cosas. Es tipo video flogger exactamente lo de YouTube, pero es un poquito más fluido. O sea, digamos que si estás estudiando historia... Sirve. Zafa. Te ayuda. Si te querés hacer un separador para tu radio, no te sirve. Claro. Pero bueno, depende. Según la radio. Te querés ir a tomar unos mates a la costa y decir, no voy a poder estudiar. Claro. Yo hice la mayor utilidad que le encontré. Por ejemplo, claro, querer leerte algo y decir, no, bueno, pero en este horario tengo que ir a correr. Claro. En este horario voy al gimnasio. ¿Por qué te llaman un fijo y te dicen el número 4-2? Uno. Eso es real. Sí. Eso es real, pero está grabado por pedacitos. Claro, claro. Pero eso es una tecnología horrible. Usted no llega a ser no eso. Sabe nada de internet. Claro, no, pero igual, no sé si ustedes probaron el sistema de mensaje de texto para teléfono fijo. Es horrible. No, es horrible. Lo probé sin querer porque pensé que estaba enviando un mensaje a un número y mandé un fijo y... Pero mal que mal, si vos pones, por ejemplo, ¿qué haces, loco? Dice, ¿qué haces, loco? Loco. Pero bueno, esto vendría a ser una cosa así, pero o sea, que un estudiante no tiene excusa, digamos, ¿no? No puedo. No pude ir a la costa porque tenía que estudiar. Mi papá le manda un mensaje que dice, tu papá te está bancando. O por ejemplo, si estás en el boliche, te voy a poner un auricular y leer los mensajes de texto porque te lo... No, sería un bardo. Mi teléfono lee los mensajes de texto y es horrible. Bueno, pero te saca una situación horrible o no, también. ¿Por qué no, porque yo la otra vez estaba con el tema de que hable activado. Tiene un teléfono raro. Sí, raro. Tenía el tema de que hable activado y todo lo que me llegaba era... Hola, ¿qué haces, trolo? Y estaba la facultad. Entonces, dije, ahí no, sí, la verdad, también el teléfono. Hay que mejorar la pronunciación de los teléfonos, sí, sí. Ahora, ¿te entendieron toda la aplicación? Lo repito. Voz, VozMe. O sea, VozMe.com. Pero entran y... Tenés que buscar lo que va a para que te lo lea. Vos tenés que agarrar, redactarlo, copiarlo, pegarlo. ¿Redactarlo o copiar y pegar? Y luego se lo transforma en un archivo, en un MP3. Te vas con un MP3, tiene un micro reproductor, pero si no... Sí, automático. Es al toque. Esa es la página. Esa es la página, claro. Te bajan al final. ¿Triple VozMe.com. Perfecto, igual de todas maneras le vamos a decir a Juanma que lo cargue al blog. Sí, sí, sí, por supuesto. La segunda y más popular aplicación que tiene que ver con MP3. Uno ya, o actualmente, bajarse MP3 ya es una cosa que... ya se va, ya hay cualquier cosa. ¿Vos tenés MP3? ¿Todo original es? ¿MP3? No, original, jamás. Todo MP3, lamentablemente. Las disqueras tienen que cerrar, no sé cómo van a hacer, pero... ¿Cómo hacen para solventar? Yo creo que además tienen que ser remix nada más los temas y nada, olvídense de crear. Bueno, pero hay una particularidad que hoy en día todo ya es bajarse. Me bajé tal disco, me bajé este disco, me bajé tal otro. ¿Qué pasa si a vos no te gusta todo el disco? Por ejemplo, me quiero bajar el de Calamaro. Digo, no, mirá, yo no quiero todo el de Calamaro. Quiero Carnaval de Brasil. Encima delicado eso. Sí, claro. No quiero todo delicado, nada más. Porque, ¿qué pasa? Gente como yo, hitera. No somos eso de escuchar tipo hitero, ¿entendés? Yo quiero el que más escucha y el resto borrame en mi computadora. No quiero escuchar la verdad porquería, ¿entendés? No quiero. Bueno, para esa gente existe una millonada de páginas, por supuesto. Pero la más correcta que encontré que tiene que ver con MP3, mptregle.net. ¿Cómo es? Yo justo estoy bajando música. Bueno, esto es para bajar temas en particular. Sí, solamente. Por ejemplo, ¿cómo sería? MP3GLE. MP3GLE. Ajá. Sería tipo GLE. Tipo glándula, pero. MP3GLE.com. .net. .net porque es. Normalmente .net es cuando es contenido de internet. .com es cuando es comercial. Y así, .org y un montón de cosas más. En este caso, MP3GLE, lo que tiene de bueno es que puedes escuchar online antes de descargar el archivo. Tiene un amplio, muy vasto archivo de MP3, tanto nacionales, internacionales, porquerías, no porquerías. Me quiero bajar todo de Mario Phil, ¿lo puedo hacer desde ahí? Por supuesto. Mira vos. Mira, Mario Phil estaría contentísimo de escucharlo. Muy feliz, Mario Phil. Yo creo que ayer fue la última vez que escuché este programa. Sí. Muy buena nota la de Mario Phil ayer. ¿Grabaste? Gracias. Muy bueno. ¿Te grabaste? No, ¿lo lograron ustedes? Para eso, bueno, pero puedes redactarla y pasar la voz mía. Con la voz de Mario Phil. ¿Puedes elegir las voces, por ejemplo, no? Sí, se puede elegir, si tiene un banco de voces, es importante. Hay un montón de software que hace lo mismo. La particularidad de esto es que lo hace online. No tenés que bajarte ningún programa ni nada, si directamente lo sabés. Estoy un poco gangoso con este. No, no importa. Vos estás gangoso en la vida. Suena muy hablando... nasal, no a las voces, pero no se preocupen. Estoy hablando adentro de una manguera. Bueno, MP3GLE es una aplicación normal, común y corriente. Descarga archivo MP3. Simple y efectiva, como quien dice. Esas cosas que uno ya las deja hacer y las vuelve a retomar, como bajarse un MP3. Este tipo de. O sea, hoy ya no hace falta bajarse un programita como el Casa o demás. Para poder adquirir un MP3. Nah, y lo mismo pasa en las películas, ¿no? ¿Se te cayó el documento otra vez? Es verdad, ¿no? El Casa dije. Sí, me recontra. El Casa lo hiciste más. No, existe sí, pero son cosas para gente grande. El Ares. Directamente. Entonces, ¿Vos lo utilizás? Para la gente que se va a la playa con George Jean, por ejemplo. Claro. O pantalón a cuadrito y chomba raya, ponele. No, bueno, son cosas viejas. Son cosas que delatan. Realmente hoy todo el contenido que uno antes tenía que descargarse de un programa o algo, ya está todo disponible. Qué las películas de tu página, estoy bajando el tema que vamos a pasar ahora. Vos sabés que... Acabo de darme cuenta que MP3GLE es como Google, pero con MP3. Exactamente, antes tenía un logo muy parecido y se ve que le metieron un flor de sí. asustada con algún juicio, una dame, carta no, documento dame, seguramente. www.mp3GLE. GLE. La gente que está en el chat por ahí, pues si está mirando la cosa, pruebe. Pruebe, claro. Por ejemplo, a Ramiro que me está diciendo que esto es una página de buitres. Claro. Es como Tomás, que pongas Google, pero sacale que... G-O-O y ponele MP3. Eso, claro, así, exactamente. De todas maneras, pueden escuchar el tema antes de descargarse si le parece que está medio feito el tema o si es un remix. ¿Cómo hacemos? ¿Tú sabes cuál es el nivel de, por ejemplo, si está en 128, en menos calidad, más calidad? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo lo testeás? Escuchalo. Básicamente, sí. Igual el tema de la calidad es realmente hoy en día ya no es tan importante, excepto que ya vaya a 24K, que sería horrible. Quiero ver si está Jerry Wallow, porque yo antes escuchaba mucho Jerry Wallow y... Fíjate si está Festilindo, yo siempre quise conseguir. ¿Puedo buscar yo? Festilindo, guarda. Para Festilindo salieron un montón de... Nicola Divari. ¡Güey! Figura Festilindo. Festilindo Argentina. Bajemos uno, Cacho Castaña. Festilindo 83. Grande Nicola Divari, ¿cómo me hiciste acordar? Cacho Castaña. Nicola Divari era de... Nueve Reinas, ¿no? ¿Nicol? ¿O no? ¿Nicola Divari? No. Nicola Divari hace temas como, por ejemplo, te canto uno y... A ver, rapito. ¡Silencio! No, mirá, bajó la música. Eso, qué atrevido. Vamos con el otro, vamos con otra cosa. ¿Está bien? ¿Te bajaron? ¿Guardaron los favoritos? Me encantó, lo guardo entre mis favoritos, M3. Te paso por acá por el Messenger. Dale. Bueno, la próxima utilidad que encontré. No vas a hacer O Capito que te llamo. O Capito que te llamo. No, no, no, no. Silencio. O Capito. Bueno, basta. Basta que te toca. Bueno, tengo la última y terminamos. Y después me puedo ir tranquilo, vamos. Bueno, hacete una cacha. El tercero es una aplicación también que tiene que ver con MP3, tiene que ver con descargarse MP3, pero que uno normalmente, viendo videos por internet, se puede llegar a encontrar con un video que te gusta, pero decís, ¿cómo hago para ver esto en mi celular Motorola Tango 300 que tengo? Y lo único que hace es monotono, todo horrible. Olvídalo, cholo. ¿Cómo hago para escuchar un MP3 de un video, por ejemplo? Normalmente de YouTube, que es el papá de todos los videos, digamos. En este caso, hay una aplicación que te baja el MP3 de un video, justamente de lo que veníamos hablando. Pasa, por ejemplo, que yo escucho temas que no se escuchan en MP3. Como si escuché una vez una... ¿Estás llorando? Una especie... Sí, estoy llorando de la risa, boludo, si me están haciendo reír. Escuché un tema que mezclaron Foo Fighter con Guns N' Roses e hicieron un solo tema. Yo creo que tuvieron que haber visto. Yo vez. Había visto uno que era Los Zorzaleros con Guns N' Roses y se llamaba Los Zorzal Roses. Y estaba buenísimo. ¿Por qué no? Estaba ¿Por qué muy no bueno. fusionar dos culturas? No, pero lo que yo te digo es posta, hay un montón, hay como una, hablando de cultura, justamente hay como una cultura de un montón de gente que no llega a ser un remixado ni un DJ. Mezclan dos temas que son iguales y los mezclan por en un solo video, por decirlo de alguna manera. En este caso, si vos te querés bajar el MP3 de algún video, encuentro una nueva página que tiene que ver con MP3 y que... Pero bueno, de videos. Dice MP3, ¿eh? Pero de videos. Claro, de videos. Vos pones la dirección de YouTube del video que te quiera bajar en MP3 y pones vid2mp3.com. Si lo quiero que lea en castellano, vid2mp3.com. Es como Víctor, pero sin la R. Digamos, y sin la R. Así. Vid de video. Vid de video. Todos estos links van a estar puestos en el blog, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando la gente de la artística se decida, algún día. Si no, sería inútil todo esto. No, por supuesto. Pero bueno. Lo bueno está todo archivado en favoritos, o sea que en algún momento va a estar. No, pero posta, en serio, hay videos que uno no los encuentra, el audio. Hay un tema muy conocido hablando de Calamaro que veníamos hablando hoy. Hay un tema muy conocido de Calamaro en YouTube, solamente está, que hay una versión que hace un tema de corriente, una especie de chamamé cantado por Calamaro, que habla de mi corriente esporal, la costanera, todos los pasos que me fumé y todo eso. Qué todo raro. Junto en un solo chamamé y cantado por Calamaro también, que está ahí adentro. Mirá, ese tipo de audio. Aparte de navegar en internet, ¿qué haces durante el día? Solamente internet. Solamente 24 internet. Horas. Hago, según el médico, dice que tengo por lo menos 15 minutos tengo que salir al sol. Médico. Entonces, sí, por día. Para eso se inventó el wifi. Claro, y puse un espejo en la ventana que me apunta con el sol adentro. Es muy bueno. Ah, bueno. Vos sabés que, de todas maneras. Igual, está tomando buen color de ese lado, por lo menos. Bien, viste que sí, del lado del brazo vamos todavía. Muy estilo gasista. ¿Eh? Los gasistas están con medio brazo siempre. Recomendame el Facebook. ¿Por qué me recomendás el Facebook? Facebook, te recomiendo porque todo el mundo lo usa y si no usas, estás muy fuera de la tecnología. Por más que no lo sepa, más, ¿queremos hablemos en serio o vamos a hablar un poco? No, en serio. Pero no, pues, ¿en serio? El que nunca usó Facebook, ¿cómo le explicas qué es? Facebook es una red social. Normalmente uno ya, cuando llegó a Facebook, es porque ya pasó por otras cosas. Pasaste por Fotolog, qué sé yo, pasaste por tener tu blogspot. Acá tenemos un Tomás que está a ustedes a pleno. Tienen, ustedes tienen Fotolog, ¿no? No. Blogspot tienen. Tenemos un blogspot. Domina pregunta si tenemos Facebook. Sí, tenemos Facebook. Yo tengo Facebook, qué bueno. Tengo uno, pero está vacío. No lo sé usar, tiene dos pavadas y tres, cuatro amigos. Bueno, el... Yo abrí anoche mi cuenta, así que espero. Disculpe, ¿puedo tirar un chivo? Sí. Dale. Chiquitito, dale. Disculpen. La primera página de corriente que tiene para agregar a Facebook los contenidos es Corriente. ¿Qué está por hacer? Disculpame. El último programa. No, sí, pero bueno, en realidad, no, más allá del chiste, en serio, Facebook es una red social donde la gente comparte, estando sus videos, sus fotos, lo mismo que hacía siempre, pero ahora todo comprimido dentro de un solo sitio, y lo que tiene de bueno es que es muy personal el trato, o sea... Es una mezcla de Víctor Fotolog con Andrés, o Víctor con Juan Manuel, es muy personal, me refiero a que tiene un nombre y apellido detrás y ya uno no se puede esconder detrás de un nick. Acá Andrés me están apuntando de que dice Romina que ahora hay campaña en Facebook contra los cumbios. Hay de todo. Ay, claro, sí, vos te podés unir, ojo, vos, hay una serie de grupos. Ponele, nosotros nos juntamos, hacemos un grupo, decir, el grupo de los que no tenemos Fotolog. Que existe. Claro, no, 34.000 miembros. Todo existe. A mí me invitaron a un grupo, claro. A mí me invitaron a uno para que. Todos, disculpa. Para que vuelva la chocotorta. Bueno, hay de todo, por eso te digo. Está el grupo de los que no sabían que el logo de Carrefour tenía una C en blanco, por ejemplo. Hay de todo, grupo de. Pues, posta. Esa tiene. Es lo más bizarro que hay. Sí, es lo más triste. Hay cualquier cosa. Pero lo bueno es justamente eso, o sea, la idea es juntarse, conversar, charlar. Cada uno tiene un muro, una especie de muro con graffiti donde la gente le va dejando cosas. Se comparte mucho. Yo, por ejemplo, tengo amigos famosos. A ver, eso. Por ejemplo, Víctor. Bueno, gracias. No, pero te voy a dar un ejemplo. Lourdes Sánchez, por ejemplo, que ustedes lo sacaron al aire hace poquito, hice la producción de fotos. Sí. Es uno de. Un contacto tengo por ahí. Y le he visto que, por ejemplo, ayer publicó ella los videos que hizo en el recital de Luis Miguel este fin de semana en Vélez. Y qué publicó ella los videos que ella sacó por su celular. Donde está con Pampita, está con Jorge Ibáñez, que yo estoy muy contento y feliz saltando. Tres chicas. Sí, las tres chicas contentas, ellas. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas se puede compartir y la gente lo ve y bla, bla, bla. En fin, amigos, esto ha sido todo, por lo menos de mi parte. Ustedes se quedan con toda esa gente. Dice Romina que es para la. Dice que dejemos de levantar minas por internet. Es verdad. Dale. Qué buena onda esta canción, la bajé de la página de Andrés, mp3gle.net. ¿Era? Qué exactamente. Bien. Qué buena onda. 7 hermosos megas que tardaron 10 minutos en bajar y que nos van a separar o unir con las 2 de la tarde, horario en el cual se vienen las noticias. La gente de Rivadavia, si pudiera escuchar, diría, no puedo creer que vengo después de ICDC. Le mandamos un saludo a la gente que nos pidió ICDC, Eugenia, hace un ratito. Esto es a 5 minutos de las 2 de la tarde. Podría ser peor. Esta canción se llama Shoot to Thrill.